a 10. En la vida he perdido y he ganado en el amor. Tristezas y alegrías ha tenido mi corazón. Un tiempo viví un amor lleno de felicidad. Ahora no tengo a nadie, en mi hogar solo hay soledad. Hoy que ha pasado el tiempo ya no tengo nada. Tuve amor y amigos que hoy me dan la espalda. Ahora recién comprendo que en el amor se pierde y se gana. En el amor se pierde y se gana. Soledad, hoy que ha pasado el tiempo ya no tengo.